tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy vamos a viajar a los años 60. Vamos a empezar con un artista francés, con Rocky Volcano, uno de los pioneros del rock and roll en Francia. Bueno, son de la época de Johnny Holiday, cuando empezó ahí el rock and roll, y que fue un artista que hizo muchísimos discos con Belter aquí en España. Hay que tener en cuenta que en nuestro país, en aquel momento, inglés no estudiaba a nadie. Lo que la gente realmente entendía era francés, que era justo lo contrario. Por eso los artistas franceses tenían tanto éxito, porque la gente entendía lo que decían. Vamos a poner una canción en francés, lo voy a poner en francés, no voy a poner las grabaciones que tenía en español, del año 1962, y figuraos cómo lo voy a decir, porque mi francés es horrible. Personne comme tu. Pourquoi j'irai chercher plus loin mon bonheur? Pourquoi je m'en irai le chercher ailleurs? Puisque à personne ne peut m'aimer comme toi. À qui peut m'embrasser comme toi? Personne ne donne tant de joie. Pour mon amour, il n'y a pas de saison. Il est sans limite, il n'a pas d'horizon. Puisque personne ne peut m'aimer comme toi. Qui peut m'embrasser comme toi? Personne ne donne tant de joie. Oui, dans tes bras je suis bien. Oui, ça c'est divin. Seul tu peux. Si tu veux me rendre, dis-moi que tu m'aimes. M'aime, m'aime, m'aime. Ce que tu veux me le demander. Tu sais bien que je n'ai rien à refuser. Puisque personne ne peut m'aimer comme toi. Qui peut m'embrasser comme toi? Personne ne donne tant de joie. Hey, go! Tu dois me quitter. Rien ne pourra jamais plus me consoler. Puisque personne ne peut m'aimer comme toi. Qui peut m'embrasser comme toi? Personne ne donne tant de joie. Yeah. Bueno, amigos, vamos a seguir con pioneros del rock and roll, en este caso con un grupo que se llama Los Pájaros Locos, un grupo de Barcelona que se funda ya en el año 1957 y que dura hasta el año 1965. Estaba formado por Salvador Mayolas, guitarra; Antonio Mayolas, vibráfono; Alfredo Guerrero, batería; José Cañadas, piano; y Manolo Catalán, bajo. Bueno, vamos a escuchar una canción del año 1962, a ver qué os parece, que se llama Improvisación. Improvisación de Los Pájaros Locos. ¡Vamos para allá! Thank you. y nada como el viejo rock and roll. Vamos a irnos ahora con unos clásicos también de aquella época, los Sirex, una canción del año 1966, Olvídame, a ver qué os parece, del sello Vergara, y va a ponerlo ya mismo, que es todo un clásico, los Sirex, aquí en Bacanal Musical. Dime si te gusta a ti correr, preocúpate de tener un buen repis. Creo que un buen coche has de tener y saber sobre todo conducir. Atención a los urbanos. Ten cuidado al querer adelantar, precaución pues a distancias de medir. No mires a las chicas al pasar, si te duermes se la puede sacudir. Atención a los urbanos. Y puedes encontrar un buen lugar. Piensa que después has de salir. Mira a los demás de no rozar. Atención a los urbanos. Uf, muy bien, ahí los Sirex. Vamos a seguir con un artista que se llama Alicia. A ver, amigos, no sé qué está pasando aquí. Dime si te gusta a ti correr. Vamos a ver cómo arreglamos esto. A ver, ya sabéis que los Electrodendes son unos compañeros habituales aquí en Macanal Musical y hace que salten de vez en cuando a ver cómo puedo arreglar este desaguisado. A ver, vamos para aquí, porque vamos a ver... Y me está sonando la canción anterior. A ver, vamos a ver, los Sirex. A ver. Bueno, ya hemos acabado con la canción. Se ve que se repitió. No sé por qué, porque pasan estas cosas aquí. En Radio Crash. En Radio Crash pasa muy habitualmente. Bueno, vamos ya a la artista que yo quería hablar de ella. Se llama Alicia. Es una chica que realmente se llamaba Alicia Molina, que nació en Zaragoza un 2 de noviembre del año 1948. Y fue de aquellas chicas yeye que tanto abundaron a mediados de los años 60, muy influenciadas por todo lo que estaba pasando en Francia con Franz Gall, esto. Y más gente, ¿no? Bueno, vamos a irnos a una canción, ¿Por qué eres beat?, del año 1967, y espero que no me vuelva a saltar como me saltó antes, porque bueno, es que es una cosa tremenda lo que pasa aquí en Bacanal. Y pensar que yo te amo, y pensar que yo te quiero, que no puedo estar sin ti. Si cualquiera que te mira al momento lo adivina, lo que tú eres ya se ve, porque eres beat, porque eres pop, porque eres pop, porque eres beat. Te quiero ver de noche, la noche te da vida, tú naces cuando el sol se ha puesto. Más bueno, hablando conmigo de amor. Y pensar que yo te amo, y pensar que yo te quiero, que no puedo estar sin ti. Si cualquiera que te mira al momento lo adivina, lo que tú eres ya se ve, porque porque eres pop, porque eres pop, porque eres beat. cualquiera te puede entender. Y pensar que yo te amo, y pensar que yo te quiero, que no puedo estar sin ti. Si cualquiera que te mira al momento lo adivina, lo que tú eres ya se ve. Porque eres beat, porque eres pop, porque eres pop, porque eres beat. Uf. Increíble aquí la esta chica Yeye de los años 60, como era Alicia. Bueno, vamos a irnos con los Cheyennes, también un grupo que hemos puesto bastante de ellos aquí en Bacanal. Y voy a poner una canción que tú no llegaste a mí del año 1966, que está firmada por José María Garcés y Roberto Huercher. A ver qué os parece este Tú no llegaste a mí. Sentías por mí. Si fue un sueño, nunca desperté. Con el tiempo, quizás yo podré. Y podré olvidar tu besar. Falso todo el amor que sentías por mí. ¿Qué sentías por mí? ¿Qué sentías por mí? ¿Qué sentías por mí? Muy grandes son los Cheyennes. Vamos a irnos con Cefe y los Gigantes, que fue fundado por Ceferino Feito y por Rodríguez Alcaez guitarra, González González bajo, Carlos batería y Riejo Lillo guitarra rítmica. Bueno, esta banda madrileña que fue todo un bombazo en su momento. Vamos a escuchar una canción del año 1965 que se llama Sin Rencor. A ver qué os parece Cefe y los Gigantes. Yo pensaba que algún día volvería sin rencores a entregarme todo tu amor. Pero yo espero y tú sigues sin volver, amor. Ya son muchos los momentos que pensando en mis ojos una lágrima fue me tocó. Y rabiando la parto, pues no quiero sufrir por tu amor. No sufriré, no lloraré, te olvidaré y tu cariño apartaré. Yo pensaba que algún día volvería sin rencores a entregarme todo tu amor, pero yo espero

amigos, vamos a seguir ahora con Dave Da Costa, que es un grupo que sabéis que, bueno, que originalmente está formado por un montón de ingleses, ¿no? Que llegaron aquí, se afincaron aquí en España. Y vamos a poner una canción que se llama Ojo por Ojo, de que fue firmada por el asturiano Manolo Díaz. Y una cosa curiosa es que hay, yo sé que hay una versión, porque esa canción la cantaban Los Pasos, una versión en inglés, pero no la he encontrado por ningún lado. Si algún oyente, pues bueno, me sabe indicar dónde puedo encontrar este audio, porque ya sabéis que mandándome bacanalmusical@yahoo.es, porque la verdad que vais a escucharla y veréis que en inglés puede ser la bomba. Que es mortal la versión que hacen aquí los amigos de Dave Da Costa de esta canción de Ojo por Ojo, como decía anteriormente, que fue popularizada por Los Pasos, y ya la hemos puesto aquí en Bacana, esa canción. Ahora vamos a irnos con Los Pequeñiques, otros clasicazos aquí de este programa, y voy a poner una canción del año 1968, Lluvia en la Pradera, de su LP Alarma. A ver qué os parece, que fue lanzado por Hispavox. Thank you. veríais fantástico los pequeñiques, como siempre. Ahora vamos a irnos con un grupo que se llama Los Faros, que nos va a dar un pequeño golpe ahí psicodélico a este programa de hoy. Una banda que va del año 1967 al año 1966 al año 1971, y que, bueno, llegan a sacar un LP en el 67 y 12 singles y EPs entre el 67 y el año 1970. Está formado por Juan Francisco, guitarra; Pedro Vega, bajo; Joaquín Arraez, guitarra; y Jaime Font, voz. Voy a poner una canción que se llama Golpes, que está más que bien, del año 1967. Todo un temazo este de los amigos, los faros, los golpes. Bueno, vamos a irnos a las Islas Británicas para, bueno, a un gran grupo, los Yardbirds, un LP del año 1965, Happy Array of We With. Y voy a poner una canción que se llama Train Cape a Rolling. Bueno, sabéis que mi inglés es realmente nefasto, y bueno, vais a escuchar esta gran canción, que por cierto, este LP, bueno, se publicó desde Brasil hasta Japón. Fue una cosa tremenda y de éxito, y fíjate, del año 1965, mira qué música hacían. Grandes, grandes los Yardbirds. Bueno, ahora vamos a poner una canción que quiero dedicar a mi amigo Gonzalo, que mañana es su cumpleaños, no sé la edad que tiene, de cumplir como 25 o 26 años, por ahí de estar, porque el chaval está hecho un jabato. Y nada, bueno, pues nada, Gonzalo, un feliz cumpleaños, que lo pases bien mañana y te invitamos un par de cañas, ¿vale? Venga, vamos para allá. Siento tan triste como aquella noche en que tú te fuiste de mi lado en Asturias. Por eso hoy que solo estoy y tú estás ausente, ante tu tumba estoy llorando tu muerte. Ante tu tumba estoy llorando tu muerte. De pena por verme con gran amargura. Me siento muy solo, me siento muy triste. Por eso pido a Dios que me dé la muerte. Que me dé la muerte. Vamos a ir con Miguel Ríos y una de esas canciones que, bueno, que es una auténtica locura conseguirlo en vinilo porque cuesta una fortuna, que se llama Antimusical. Ya la puse en un anterior programa que salía, me parece que era en un recopilatorio de estos que había de Monster Records. Me parece que os lo puse ahí y voy a poner ya mismo esta canción que a mí no sé, tiene no sé qué especial. Os voy a poner la presentación, cuando hago la presentación de este programa, voy a poner el vídeo de la presentación cuando se hizo en Televisión Española, Salomé Ríos, con una chica muy simpática, ya la veréis, y ya qué os parece. Cansado de tus cosas, no pretendas solo oyes a los Beatles cuando cantan. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah, yeah. Ahora estoy en este sitio. Sentada en el suelo, despeinada, oyendo a los Rolling Stones que cantan esa canción que se oye a todas horas. I can't get enough satisfaction. Que te cantan claramente. I try to find another girl. I try to find my soul. Ya me he cansado de tus manías. Me has convertido en antimusical. Y si tú quieres saber dónde encontrarme, ya me buscarás. Bueno, amigos, para el concurso del vinilo del millón de euros, os voy a poner un grupo que se llama Los Beta y una versión que hacen. Tenéis que acertar qué versión está haciendo este grupo. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single o un LP, según estén las cosas, en casa. Os pongo ya mismo esta canción de Los Beta. Yo creo que es muy fácil que sepáis qué versión están haciendo. En el año 2033, tal vez existirá algún resto de la humanidad. En el año 3033, ya ni mentira ni verdad quedará. Todo lo que tengas que hacer, otra una píldora a resolver. Llegará el 4033, no será preciso ver ni masticar. No habrá nada que comer, ni nadie a ti te mirará. Llegará el 5033, las piernas jamás moverás. Los brazos no usarás, pues las máquinas todo lo harán. En el año 6033 ya no habrá marido ni mujer, un niño o niña para escoger, de laboratorio podrás tener. Oh. Llegará el 7033, será tal vez cuando Dios a la tierra vendrá. Y al mirar a su alrededor dirá, quizás habrá que hacer el juicio final. En el año 8033, Dios podrá tomar la decisión, si el hombre ha terminado su misión, y hacer la nueva creación. Oh, oh, oh. Llegará el 9033, podría ser que el hombre ya no tenga solución. Lo que la puedo ofrecer tu amor. Y nada, nada le devolvió. 10.000 años han pasado y los hombres han llorado por todos sus errores y han de perecer. Pero en la noche eterna aún brillan las estrellas, y acaso puede ser que fuera solamente ayer. En el año 2033 tal vez existirá algún resto de la humanidad. En el año 3033 ya ni mentira ni verdad quedará. Todo lo que tengas que hacer podrá una píldora resolver. Bueno, yo creo que es realmente fácil que puedes acertar qué versión están haciendo aquí. Los Beta, que esta canción fue, bueno, conocidísima allá a finales de los años 60. Bueno, vamos a irnos a México con un grupo de un solo LP, pero muy importante dentro de la historia de ese país, de México. The Peppers Smiler. Ya sé que en inglés es fatal, ¿eh? Así se llama el grupo. Van del año 69 al año 70. Como decía anteriormente, solo sacan un LP. Y está formado por Juan Barredo, bajo; Carlos Barredo, batería; Beto Tataje, guitarra; Freddy Macedo, órgano. Bueno, os voy a poner en una canción que se llama Yo Ay, que en este caso es una versión de los de Rugbys. Bueno, voy a poner ya mismo. Vamos para allá. Ay, a ver qué os parece esta canción de este grupo, que además que pone, es que pone entre comillas, pone a mitad de, pone de San Tomás cerrando Pepper Smiles. I don't imagine. Bueno, amigo, vamos a ir en Hispanoamérica. Vamos a saltarnos de caso Argentina para irnos con un grupo que se llama La Joven Guardia. Y vamos a poner una canción que, bueno, cuando la escuché, la verdad que es muy popera, ¿eh? Pero va, me mola mucho. Se llama El Extraño Pelo Largo. Y esta banda, que va del año 1977 al año 1978, tiene tres LPs y entre aquella época, ¿no? Está formado por Iacho Celia, batería; Roque Narvaja, guitarra, Enrique Marsilech, el nombre que tiene, bajo; y Félix Pando, teclados. Yo os pongo ya mismo este grupo argentino, a ver qué os parece, y yo creo que la canción está muy bien. Vagando por la calle, mirando la gente pasar, gente pasar, el extraño va. El fuego en su mirada y un poco de insatisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Jamás, jamás. Inútil es que trates de entender o interpretar quizás sus actos. Sí, sí, él es un rey extraño, un rey de pelo largo. Hay fuego en su mirada, un poco de llegando ya la hora de despedirme de todos vosotros, pero pasarlo tan bien haciendo este programa de la música de los años 60. Ya sabéis que disfruto muchísimo con este tipo de música, y vamos a despedirnos en este caso con una canción de los años 70, porque vamos a ir con un grupo también argentino que se llama Los Náufragos, una canción que se llama De Boliche en Boliche, también es bastante popera, para que lo paséis bien. Bueno, ya sabéis, ser todos muy buenos. Ya sabéis que está en Radio Crash 105.0 de la CFM. Me gusta la noche, me gusta la noche. amigo, mi chica es un tiro y ne.